Bienvenidos, esto es La Cabina de Brandel. Yo soy Jos Machín, editor del blog de cine Antiegos. Y yo soy Ruth, de la tele que me parió. Empezamos. Bueno, pues vamos a contaros que La Cabina de Brandel es un nuevo podcast. Es nuevo porque lo estamos haciendo ahora mismo por primera vez. Y nada, no podemos disimular que estamos un poquito nerviosos. Yo estoy nerviosísima. Vamos, somos unas personas, unos tipos totalmente exigentes con nosotros mismos, sobre todo, y sería para nosotros muy desagradable que esto quedase chusco. Bueno, si se queda mal, no lo ponemos y ya está. Pues sí, la verdad es que sí. Si estáis oyendo esto, quiere decir que por algún motivo, aunque para vosotros sea inexplicable, nosotros hemos pensado que algo de bueno tendría este... O eso, o hemos perdido una apuesta y no hemos tenido más narices que ponerlo. Sí, o nos hemos vuelto definitivamente locos, no se sabe. Pero en fin, vamos a explicaros un poquito de dónde viene el nombre. Me imagino que muchos de vosotros... ya lo sabréis, la referencia de La Cabina de Brandel, pues para los que sean sobre todo amantes de la ciencia ficción, pues está bastante clara. Y para los que no lo sepáis, pues no os preocupéis porque, como decimos, pues ahora mismo os lo explicamos nosotros. ¿Quieres contarlo tú o lo no, cuento yo? Tú, mira, vamos a ver. Que vamos, que te faltan las alitas, sí. Para ser una mosca. Sí, exacto. La referencia de la mosca es fundamental en esto. El nombre viene, realmente no viene del cuento de George Langeland, no sé cómo se pronunciará, George Langeland, que escribió una serie de relatos de ciencia ficción que se recopilaron en un libro que aquí en España curiosamente publicó, creo que fue la revista Muy Interesante, publicó no, es decir, con un verano que sacaron con la revista. Con cada número sacaban un libro y una película de ciencia ficción. Podías elegir llevarte solo el libro. Y yo personalmente lo descubrí gracias a aquello, porque después me he enterado que no ha tenido edición. Uh-huh. Edición en librerías, me parece. Uh-huh. No sé si salió alguna edición, pero lo cierto es que es bastante difícil de encontrar. En esa recopilación de cuentos estaba el cuento de la mosca. Yo creo que me lo dejaste y lo leí. Pues, ¿el libro? El libro. Sí, pues seguramente, puede ser, sí. En ese libro, bueno, realmente eran 4 o 5 relatos. Sí. Y estaban muy bien, la verdad. La mosca es el más conocido de todos. En ese relato se basó la película de 1958, que protagonizó Vincent Price. Y que todos recordaréis, en la que pues un científico que estaba experimentando con la teletransportación se mete en una de las cabinas y por accidente, no se da cuenta, una mosca, pequeño insecto en teoría inofensivo, se mete con él, con lo cual pues la máquina los devuelve a los dos con partes cambiadas. Es decir, esto es lo más fiel al libro, que... pues en la película en ese sentido sí que lo hacían bastante fiel, porque no aparecía un solo ente de la teletransportación, uh-huh. sino que aparecían dos. Aparecía un doctor consciente todavía, pero con una gigante y horrible cabeza de insecto, y por otro lado también estaba la mosca por ahí pululando, la mosquita con uh-huh. la pequeña cabecita del doctor, ¿no? Luego, pues, esta película, por si alguien lo quiere saber, la dirigió Kurt Neumann. Y el guión lo escribió, de hecho, bueno, el guión lo escribió James Clavell, basándose precisamente en el cuento que decimos. Y la verdad es que, pues, bueno, es un clásico de la ciencia ficción. A mí no me parece especialmente brillante, pero se puede ver y, por supuesto, pues tiene esa gracia de las uh-huh. pelis antiguas. Luego, en 1986, fue David Cronenberg el que hizo su propia versión de la historia, con Jeff Goldblum y Gina Davis. Uh-huh. Y aquí lo que él incluyó fue, lo que él o el guionista, fue que en lugar de aparecer dos entes de la teletransportación, la máquina los fusionase en uno solo, con lo cual el doctor Brandel, precisamente, de ahí viene el nombre de nuestro podcast, se convertía en Brandel Mosca, que era una, pues, un solo ente, ¿no? Es decir, tenía ese aspecto humano, pero poco a poco iba degradando, no ya cogiendo la forma de un insecto, pero sí su cuerpo se iba transformando, adaptándose un poquito a esa morfología, ¿no? Yo recuerdo especialmente y con mucho terror la secuencia del mono. Sí, del babuino, el babuino. Mandril aquel que lo meten en la cabina para probar. Porque tenemos que decir, para quien no haya visto la película, que la máquina al principio no funcionaba bien y solo podía teletransportar objetos inanimados. Uh-huh. Entonces, en una de las pruebas, el doctor Brandel mete un babuino en la cabina y la cabina lo interpreta mal y lo devuelve vuelto al revés. Como si cogemos un calcetín y le damos la vuelta, pues eso es lo que la máquina hizo con el babuino y, por supuesto, fue algo bastante... Y David Cronenberg supo contarlo muy bien. Sí, David Cronenberg sabe hacer ese tipo de cosas. Sí. Pues nada, de ahí viene nuestro nombre, la cabina de Brandel. Nosotros, con este nombre, lo que intentamos es... O bueno, la metáfora, la alegoría que queremos hacer es que, de alguna manera, pues queremos teletransportarnos a donde estéis vosotros, ya sea a través del ordenador, o sea, del ordenador, quiero decir, desde internet, o desde vuestro iPod, o desde donde lo queráis oír. Ya no solo nosotros, además somos dos, que nosotros dos somos Brandel Mosca, ¿no? Yo creo que soy más bien el insecto. Eso espero, que te toque a ti esa parte. Sí, sí, además ya tengo cierto parecido en las patas y en la forma de alimentarme. y nada, pues esa es nuestra pretensión, básicamente. Entonces, pues nada. Y bueno, transformar la información. Sí. Aglutinarla. Sí, de alguna forma, exacto. Hacer una mezcla extraña de todo lo que vamos ya nos encontrando por ahí. Sí, extraña, y si podemos, pues que sea más o menos interesante, ¿no? Porque si no, pues qué gracia tiene esto, Dios sí. mío. Pero bueno, y nada, bueno, en este podcast vamos a hablar sobre todo, pues, de cine y televisión. Que para eso venimos cada uno de nosotros de un blog temático de cada cosa. Aparte de que nos gusta, evidentemente. Uh-huh. Una cosa que... Y bueno, en principio, este, como decimos, es el primer programa y tenemos algunas ideas de cómo nos gustaría que fuese el podcast. Las hemos anotado, las tenemos aquí delante del ordenador y tal, no sabemos qué va a pasar. Amenazamos con una evolución. Sí, y bueno, que cada podcast sea de su padre y de su madre, porque nosotros... Pues sí, estaría bien que evolucionase. Se le daría cierta vida. Uh-huh. Pues, entre otras cosas, lo que vamos a hacer hoy es proponeros un 6 grados de separación. No sé si conocéis el tema de 6 grados de separación. Hay una teoría que dice que todas las personas de este mundo, del planeta Tierra, estamos conectados por un máximo de una cadena de 6 personas, ¿no? Es decir, seguramente yo esté conectado a través de 6 pasos con la espectacular Megan Fox... Aunque al parecer, pues no... Son pasos muy largos, zancadas de gigante, sí, me parece, eso, a mí. Sí, eso creo yo, sí. No creo que llegue a conocerla jamás, a pesar de tenerla tan cerca. Y entonces, pues, según esa teoría... además es curioso porque la teoría dicen que... no, o sea, se demuestra diciendo que todo el mundo está a 6 pasos de Kevin Bacon. Exacto. Nosotros vamos a proponer... nuestra idea es proponer en cada programa unos 6 grados a través de 2... personajes conocidos de la tele o del cine o de lo que sea que se nos vaya ocurriendo, y al final de cada programa desvelaremos la cadena. Esto es absurdo porque evidentemente en el momento en que nosotros lo digamos vosotros podréis ir corriendo a la web y sacarlo en un segundo, pero bueno, pensamos que es una excusa como cualquier otra. Para comentar películas, cosas de la tele que hayan hecho, relaciones y cosas extrañas que de repente aparecen en una cuestión de esas características. Exacto. ¿Propones los 6 grados de hoy, Ruth? Bueno, lo vamos a hacer entre Zack Snyder y Hugh Laurie. Zack Snyder está ahora en el candelero, digamos, porque acaba de salir Watchmen, como todo el mundo sabrá. De hecho, ese va a ser el tema central del podcast de hoy. Y Hugh Laurie, bueno, es House. Es House. ¿Qué más explicación? Ha hecho muchísimas cosas, pero es House. Va, yo creo que va a ser House hasta durante mucho tiempo. No hasta que se muera, pero durante mucho tiempo. Aunque deje la serie, me refiero, pero ha creado un personaje que se va a quedar ahí en la memoria. Sí, además yo creo que mucha gente antes de House no sabía quién era Hugh Laurie. Con lo bonito que sale en Los Amigos de Peter. Sí, no, bueno, y cuando hacía la serie aquella de... ¿Avid? ¿O Free of Laurie? Sí, sí, con Stephen Fry. Sí. Pero vamos, que sobre todo en Gran Bretaña es tremendamente conocidísimo, es una estrella y nada, bueno, pues nada, vamos a empezar. Os recordamos primero que podéis escribirnos si os apetece, si queréis criticarnos, alabarnos, lo que queráis. Podéis escribirnos a nuestro email, que es lacabinadebrandel@gmail.com. O podéis dejar los comentarios en este mismo blog, lacabinadebrandel.wordpress.com. Exacto. Prometemos traer aquí al podcast los comentarios que nos mandéis, las sugerencias. Claro. Y vamos a entablar el diálogo, que nos encanta. Exacto. Pues nada, vamos con algunas noticias. Pues nada, vamos a empezar con noticias, pequeñas cositas que encontramos por la web y que nos llaman la atención por algún motivo. Lógicamente es imposible hacernos eco de todo lo que va saliendo porque sería una burrada. Y que además nuestro podcast es mensual y sería absurdo tratar actualidad pura y dura por lo efímero de la información. Entonces, bueno, pues vamos a hablar de algunas cositas que nos han llamado la atención. Poca cosa, no os agobiéis. Y nada, vamos a empezar con David Lynch. Nos llamó mucho la atención que apareció de repente en YouTube un vídeo en el que aparecía David Lynch hablando a cámara desde su estudio o una habitación, en la que empezaba diciendo que estaban ahí tranquilo, sentado, con las nubes de colores, sí, muy bucólico. Y todo muy bucólico, hablando y termina el vídeo diciendo que estaba delante del ordenador en su ante su página de Twitter, ¿no? ¿Esto a qué viene? Bueno, pues al parecer ha habido ciertas... Bueno, en Twitter estaba twitter.com/David Lynch y la gente se preguntaba si efectivamente pertenecería a David Lynch de verdad o era alguien que simplemente se había puesto ese nombre y estaba tuiteando, haciéndose pasar por David Lynch. Entonces, David Lynch... forma de contestar a toda la polémica ha sido grabar este vídeo, que a mí lo que más me gusta es el despacho. Sí. Es extrañísimo ese sitio. Sí, es así todo como... Bueno, pues como seguramente lo tenemos todos nosotros, todo desordenado. El nuestro está mejor. Sí, por ahora, por ahora está un poco mejor. Sí, ya veremos lo que pasa, pero sí. Entonces nos llama mucho la atención que parece que te va a contar algo así trascendental, y no, simplemente es un vídeo muy cortito que acaba con él diciendo que sí, que efectivamente está ante su página de Twitter y que efectivamente él es David Lynch. Bueno, tenemos otra noticia. La película de Emilio Aragón está dirigiendo una película que se titula Pájaros de Papel. Ya tardaba Emilio Aragón, con la pasta que maneja y con el tiempo que lleva metido en los medios, en dirigir una película. Y para esta ópera prima, como gusta decir en estos artículos, ha elegido a Imanol Arias, Lluís Homar, Carmen Maggi y Roger Príncep. Sí. Extrañamente, Imanol Arias, Lluís Homar y Carmen Maggi son tres personas que, si bien tienen su carrera cinematográfica, son actores muy conocidos ahora en televisión. Imanol Arias por su papel en Cuéntame, Lluís Homar porque está protagonizado algunas de las telemovies más recientes con bastante éxito, y Carmen Maggi, mal que le pese a ella, es Aída. Sí. aunque ya no salga en la serie. Roger Príncipe es el fantástico niño, sí, que cada vez que se encuentra Pilar Rubio en Sé lo que hicisteis, le dice que está muy guapa y es un niño, vamos, sí, lo recordaréis, para comérselo. Lo recordaréis por El orfanato de Juan Antonio Bayona. Y es que la verdad es que el niño es súper gracioso. O sea, cada vez esperemos que no se estropee con la edad, sí, del pavo. Sí, cuando hace una aparición pública, la verdad es que es para comérselo, es muy simpático. Y bueno, ya en esas está Emilio Aragón, que ha buscado para como guionista a Fernando Castés, que fue autor de El hijo de la novia y Luna de Avellaneda. Así que podemos hacernos una idea más o menos del tono que está buscando para su película. Bueno, yo le deseo suerte. El cine y la tele necesitan de éxitos y esperamos que esto sea una buena peli. Uh-huh. Esperemos que sí. Uh-huh. Bueno, también queríamos comentar que nos hemos enterado, sobre todo ha salido en los medios, que en la próxima película de Woody Allen aparecerá Antonio Banderas. Parece que al director neoyorquino le ha dado ahora por contratar actores españoles. No es que le haya dado ahora por contratar actores españoles, pero evidentemente tiene un... sobre todo con Vicky Cristina Barcelona, en la que estaban Javier Bardem y Penélope Cruz. Me imagino, sí, que todo está conectado de alguna manera. Hay cierto compromiso de marketing y estas cosas con las que trabaja él de forma tan evidente, ¿no? Claro. De marcas y de Generalitats, ayuntamientos. Sí, para producir sus películas. Sí, claro. Hombre, lo de Vicky Cristina Barcelona, solamente por el hecho de que Barcelona aparezca en el título, ya es muy significativo. Sin embargo, lo que queríamos comentar de esta noticia es que, además de Antonio Banderas, en esta próxima película, Woody Allen ha contratado a dos chicas muy feas, como suele hacer él en sus películas. Sí, que son, por un lado, Naomi Watts, y por otro lado, Freida Pinto, que es la chica fantastiquísima, que sale en Slumdog Millionaire, haciendo de Lática. Uh-huh. Y pues sí, está claro que... Una morena y una rubia también. Sí, sí, veremos qué sale de esta película, pero evidentemente esa dualidad no creo que sea casual, ¿no? Y... Un apunte, espero que en la versión en castellano no permitan que Antonio Banderas se doble a sí mismo. No, hace ya tiempo, la verdad es que hace ya tiempo que es doblado en las películas. No, ahora no me acuerdo. A mí me hizo gracia en El gato con botas, en Es recto. Hombre, sí, lo que pasa es que ahí no salía él. No, su voz. Claro, salía... Sí, quiero decir que no es una película de acción real la que salga y se dobla a sí mismo y sí, la verdad es que... Ahí lo hizo bien, pero cuando se dobla a sí mismo da mucha penita. Bueno, son opiniones, seguro que habrá gente que le gustará. Bueno, tenemos que decir también que está a puntito de estrenarse por fin Déjame Entrar, la película basada en la novela de vampiros. De un momentito que busco el libro y os digo quién es el autor. Menos mal que lo tienes por aquí cerca. Lo tengo aquí, sí. A ver si lo pronuncias bien. Me parece a mí que no, porque es un poco... Es un desafío. John Agbit Linskit, ¿vale? Bueno. Es una novela del autor sueco. Si alguien sabe sueco, que nos escriba y nos diga fonéticamente cómo va la cosa. Bueno, decir que esta es una novela fantástica, por lo menos a mí me lo pareció. También tengo que decir que he leído críticas de todo tipo y hay algunas personas que dicen que no vale para nada. Yo reconozco que me lo pasé muy bien leyéndola, me pareció que era un enfoque muy diferente a lo que estamos acostumbrados en las películas de vampiros. Y pues nada, simplemente comentaros que, si no me equivoco, se estrena en el mes de abril. Y ya está disponible el póster oficial y nada. ¿Seguimos? Sí, claro. Con Ágora, la próxima película de Alejandro Amenábar. Uh-huh. Bueno, ya habréis podido ver trailers, teasers, imágenes. La película está producida por Telecinco Cinema. En la web de Telecinco, si entráis desde ahí a Telecinco Cinema, pues tenéis un montón de información, porque Telecinco como cadena es experta en hacer explotación televisiva de sus propios productos. Entonces, de ahora en adelante vamos a tener Ágora hasta en la sopa. Sin ir más lejos, esta semana, el lunes, no me acuerdo qué día caía ese día, se estrenó el juego del Euromillón y la primera pregunta del juego del Euromillón era sobre Ágora, sobre Alejandro Amenábar, con imágenes de la película. Y eso solo el principio, empezará a aparecer en los informativos, en el programa de Ana Rosa, en la Noria, y allí donde se... Bueno, si hay un reality, se lo pondrán la película a los concursantes del reality. Y bueno, luego irá mucha gente a ver la película al cine y será todo por arte del birlibirlo, que pero bueno, Telecinco es experta en hacer promociones a través de la televisión de sus propias producciones de cine. Pero bueno, que está bien. O sea, sí, decir, sí, es lo que tienen que hacer. Claro, si, que, si la gente va en masa a ver ahora, todos nos alegraremos. Mm. Sí, creo sí. Que es, ya que, lo hicieron con bueno. A la Triste, por ejemplo, con El Orfanato. Claro, sí, sí. Hasta en La Sopa. Mm. Y con Ahora va a pasar lo mismo. Pero es bueno. Que, fíjate que yo pienso que en ese sentido ellos lo hacen muy bien. Y pienso que en España lo que es la promoción previa de las películas no es demasiado fuerte y es una cosa que debería hacerse siempre así porque es lo que realmente hace que la gente vaya al cine, ¿no? O sea, hablar de lo que de pasa ello. Es que hay un pequeño paso, por ejemplo, para un informativo, encabezar un informativo con una noticia de una película producida por la cadena, eso da muy mala imagen del informativo. La película, por ejemplo, también puede afectarse su imagen respecto a un sector de la población si habla de Ana Rosa Quintana en su programa. Uh-huh. Entonces ahí se juega un equilibrio muy delicado. Todas las cadenas producen películas, están obligadas, aunque sea en parte. Telecinco Cinema hace de ello bandera, el resto de cadenas lo hacen menos. La Sexta, a través de MediaPro, cada vez más, cada vez lo va haciendo más, pero de una forma un poco más discreta. Es que lo de Telecinco es, para mí, es abusivo, ¿eh? Pero bueno, es una cuestión de gustos. Sí, está claro. Bueno, tenemos que decir, para quien no lo sepa, que Ágora bueno, está protagonizada por Rachel Weisz y Rupert Evans. Y luego ya unos nombres, que ya estamos hoy con los nombres. Humayun Ershadi, Ashraf Barhum y Oscar Isaacs. ¿Dónde está grabando? ¿O pues, rodando? Pues no lo sé. ¿Malta? Igual si se han ido a Malta de verdad. Claro, sí, en la isla de Malta. Pues habrán tenido que contratar actores sí, de no, la claro. Zona, por eso, de ahí los nombres. Bueno, es que además la película, claro, trata de un esclavo en Egipto que en el paso al cristianismo uh-huh. busca liberarse y aparte se enamora de la que es su dueña, que es Rachel Weisz. ¿Cómo? ¿Para no enamorarse? ¿Otra fea? Sí. Vaya colección. No sé si habéis visto el tráiler, de todas formas pondremos el enlace aquí abajo. Y se puede apreciar que va a ser una superproducción. Total. Tiene ese tono de las pelis Peplum, ¿no? Es una película que se transcurre en Egipto. Y la verdad es que con mogollón de extras, mogollón de decorados y muchos efectos especiales. Parece que va a ser una película así muy grande. Sí, parecía que lo Peplum se había terminado y Amenábar lo tendría en la cabeza y no renuncia. Yo no sé exactamente si se podría englobar en ese género, pero está claro que es una película que pues, la época histórica en la que se desarrolla pues tiene esas connotaciones. Claro, ¿no? Sí. Bueno, vamos a por otra noticia. Esta vez es sobre El Luchador, que al parecer ha resultado ser una ofensa para el pueblo iraní. Pues siento yo que el pueblo iraní se pierda esta gran película, pero bueno. Sí, se ve que me parece que es porque hay un momento en el que, no sé si la habéis visto, en el que una de las de los combates sí. Es con un... No, me parece que hay un momento en el sí, que se quema la bandera iraní, entonces solo por ese momento pues ya resulta una ofensa. A mí lo que me come el coco es hasta qué punto no se puede diferenciar la ficción de la realidad. Estamos hablando de una película y de un momento además en la película en el que se queda perfectamente claro que lo que están haciendo es un montaje para provocar al público, para que sí. Entonces ¿por qué? ¿Pero por qué? O sea, ya pasó con 300, ya pasó con No sin mi hija. No sé, supongo que son temas que bueno, a nuestro entendimiento se escapan. Y bueno, aquí también, pues cuando en Misión Imposible en las fallas de Valencia quemaban un paso de Semana Santa de Sevilla, también se montó mucho revuelo. Sí, pero bueno, no salió el ministro diciendo que había sido una ofensa para el pueblo español, ¿no? Aquí esa es la diferencia que hay entre las dos cosas, ¿no? Bueno, y por último vamos a hablar de una cosa curiosa que vimos el otro día y que fue a mí me pareció graciosísima, y es que resulta que, bueno, pues la Marvel en su web ha empezado a colgar los episodios, son en total de 41 episodios, de la versión japonesa que se hizo de Spider-Man. Bueno, se le vendieron los derechos a Japón para que hiciese su propia versión del personaje, Y como digo, salió una serie de 41 episodios que yo no tengo palabras para describir. Si entráis en la web de Marvel, podéis ver, creo que por ahora se han colgado 2 episodios. Cada semana, cada jueves, aparecerá uno nuevo. Y desde luego es absolutamente bizarro, una cosa alucinante. La serie es del año 1978. Y bueno, pues como curiosidades, pues decir que aquí, bueno, Peter Parker no se llama Peter Parker, se llama de otra manera. Y no es un tipo ahí pringadillo que en el instituto se ríe. No, es un motorista macarra como no hay otro. Y además no le pica una araña radioactiva y adquiere superpoderes, no. Llega una especie de nave espacial o de robot del espacio que le traspasa sus poderes. Y suerte que no era un dinosaurio. Tipo Godzilla. Pues no, pero bueno, pero sí que tiene esas cosas, claro. ¿Sí? Porque hay un momento determinado en el que él mismo se mete en la nave aquella, en el monstruo ese, en el robot, y por supuesto tiene una pelea ahí con otro monstruo que es un enano minúsculo que tiene la mala en la mano y que se hace grande a voluntad, y por supuesto pues no se puede hacer del tamaño de una persona, no, tiene que hacerse el tamaño de un edificio y tienen que pelear en campo abierto, menos mal, esta vez. Son esas cosas culturales que no chocan y no dejarán de chocarnos nunca, el choque cultural. Y ahora, gracias a Internet, pues se hace mucho más evidente. Pues sí. Os invitamos a que entréis en la web de Marvel y que le echéis un vistazo a los episodios, porque de verdad... Están en japonés subtitulados en inglés. Si no domináis bien ninguno japonés. De los dos idiomas, pues tampoco pasa nada, porque bueno, creo que se entiende todo sin ningún problema. Y nada. Ya está aquí las noticias. Vigilantes, uno de los nuestros ha muerto esta noche. ¿Alguien sabe por qué? ¿Alguien lo sabe? Dicen que trabajaba para el gobierno. ¿Habrá sido un crimen político? ¿O que se están cargando a héroes disfrazados? John cree que va a haber una guerra nuclear. ¿Y si quieren librarse de nosotros justo por eso? Para que no podamos impedirlo. Watchmen. ¿Qué podríamos decir de Watchmen? Nada. ¿Nuevo? Nada. No, nada nuevo, efectivamente. Para quien no lo sepa, cosa rara, la verdad, a estas alturas. Bueno, Watchmen es la película de Zack Snyder, director de 300 y de Amanecer de los Muertos, que se estrenó el 6 de marzo. Y que mucha gente esperaba como agua de mayo y otros muchísimos no. De hecho, se negaban a que hubiese una adaptación cinematográfica. Tal. Watchmen está basada en el libro, en el cómic, en la novela gráfica, en el comic book o en el TVO, de Alan Moore y de Dave Gibbons, y que es de fama mundial. Está considerado uno de los mejores cómics, si no el mejor, hasta la fecha. Y es una historia terriblemente compleja y con una profundidad increíble, y la verdad es que era muy complicado imaginarse una adaptación al cine. De todas formas, la adaptación se ha llevado a cabo. La película como película en sí a mí me gustó. Sí, a mí también. Pero bueno, lo que vamos a tratar hoy es de aportar los pequeños mosaicos y las pequeñas cosas que hemos ido encontrando por ahí y que se han construido alrededor de todo este fenómeno. Sí. La verdad es que parece ser que las expectativas que se tenían de la película no se han cumplido del todo. Uh-huh. A pesar de que sí. Económicas, que... ¿Económicas, te refieres? Sí, claro. A pesar de que sí que ha tenido cierto éxito, no ha sido un mega taquillazo. Pero bueno, eso no es lo que a nosotros en este momento nos importa, y lo que queremos precisamente, como bien dices, es mostrar toda una serie de cositas curiosas e interesantes para que las conozcáis si no las conocéis ya. Así que pues vamos a empezar. Vamos aquí a abrir el explorador, que lo tenemos todo por aquí anotado. Y bueno, vamos a empezar. ¿Quieres empezar tú con alguna cosita en concreto? Bueno, como la película o la novela gráfica es una realidad distópica, y aprovechando esa realidad distópica, pues en la película se ha introducido una especie, un guiño, un conflicto, como queréis llamarlo, con Lilla Coca. Lilla Coca es un magnate de los automóviles. Uh-huh. Esta escena, él no aparece en el cómic, pero en cambio sí que lo han llevado a la película, y aparece junto a Ozymandias en la reunión que tienen en el despacho, y es el que muere con un tiro entre los ojos. Toma spoiler. No, esto realmente no influye en la trama, así que no os preocupéis. El caso es que evidentemente no es Lilla Coca, es un actor que lo interpreta, y Lilla Coca pues se ha quedado de piedra al ver que efectivamente que lo mataban en una película. Pero lo más curioso de todo es que el personaje de Lilla Coca, o la en la película, lo que debate con Ozymandias es pues se están tratando de crear una nueva energía que moverá el mundo, que acabará con muchas cosas establecidas, y está metido en esa polémica, está metida Chrysler, que efectivamente Chrysler era donde trabajaba Lilla Coca. Y curiosamente eso coincide en la realidad con la llegada de los coches eléctricos, que pueden suponer el fin de la industria de la automoción. Y eso es justamente lo que se debate en Watchmen, en esa reunión, lo que hablan Lilla Coca y Ozymandias, y el miedo que tienen a que se acabe su imperio. Sí, el miedo a volver a ser pobre, si es que Lilla Coca lo fue alguna vez, parece que está muy presente y lo ha estado siempre. Y la verdad es que, bueno, hay que decir que el actor es clavadísimo. Igual, bueno, sí. Es clavadísimo al Lilla Coca real. Parece que este hombre no es que le haya molestado, pero le ha sorprendido enormemente que se lo carguen en la película. Sí, el asunto de las fuentes de energía gratuitas es peliagudo. Y claro, aquí está traído, y muy bien traído, lo que el propio Lilla Coca desconoce, porque lo han metido a él ahí, porque de hecho no lo sabía. Pero bueno, parece que no le ha sentado del todo mal. Bueno, también queremos hablaros de los vídeos virales que han surgido a raíz de Watchmen. Los cuatro principales y oficiales de la película los podéis encontrar en los diferentes espacios de New Frontiersmen, que es una web que ha salido a raíz de una publicación que aparece en el cómic, es decir, es un periódico que aparece en el cómic, muy importante o relativamente importante en la historia, y que, bueno, en la película también aparece, al final sobre todo. Y, los chicos de New Frontiersmen en la web se han dedicado a hacer toda la campaña viral a través de vídeos y de, tienen, por ejemplo, bueno, tienen una cuenta en YouTube, tienen una cuenta en Flickr, y podéis encontrar sobre todo en Flickr está muy bien porque aparecen imágenes, fotos y retoques, y imágenes de cosas relacionadas no solamente con la película, sino también con el cómic. Por ejemplo, en el cómic hay una cosa que no aparece en la película, que se llama Relatos del Navío Negro, que es hay un kiosco que aparece en el que siempre hay un chico negro que está leyendo un cómic, que es precisamente este, el Relatos del Navío Negro. Entonces Alan Moore lo utiliza para hacer una analogía de lo que está pasando en el cómic real con lo que está pasando en el cómic dentro del cómic, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues entre otras cosas, en el Flickr de The New Frontiersmen podéis encontrar pues portadas de Relatos del Navío Negro. Podéis encontrar también, como curiosidad, publicidad de varias de las empresas de Ozymandias, de Bait. Está el método Bait, que me llama mucho la atención, que es un típico antes y después, ¿no? En el que se vea un flacucho absurdo ahí, intentando sacar músculo, y en la foto de al lado, pues ya después del método, está súper mega cuadradísimo, ¿no? Y tal. Luego hay también publicidad de las figuras de acción de los Watchmen, creadas por la empresa de Ozymandias. También tenéis portadas de revistas ficticias y reales. Está el Time, por ejemplo, con Ozymandias y el Doctor Manhattan. Luego en Nova Express está Nixon, y no sé, es decir, son una serie de imágenes muy interesantes, documentos oficiales, publicidad de los productos de belleza de Ozymandias, el arcade de los Minutemen, que curiosamente, y esto nos lo va a contar Ruth, y además preparando precisamente este podcast lo hemos encontrado. Pues es que el arcade existe, o más bien lo han creado para la ocasión, y es divertidísimo porque es un arcade que está basado en los personajes de los Minutemen, y bueno, pues pues es un arcade que en el que se juega con el teclado del ordenador, se juega online con el teclado del ordenador y manejas al personaje y vas dando tortas y pataditas a los malos conforme aparecen. Sí, sí, es tipo Doble Dragón, el juego aquel tan el Barbarian, Renegade o cualquiera de estos. Sí, pero además está hecho como si fuese las máquinas de los exacto, recreativos, ¿no? La pantalla, es decir... a mí me ha encantado. Sí, la verdad voy a es que guardar es... en favoritos porque esto para desestresar en una tarde de trabajo es fantástico. Sí, es bastante divertido, sí, te marca ahí las teclas y tal, y puedes elegir personaje. Las y... teclas de toda la vida, la C y la V para dar patadas, sí. Vamos, como siempre hemos sí. jugado. Bueno, como comentábamos, una de las... dentro de los virales de New Frontiersmen, su cuenta de YouTube, tiene 4 vídeos bastante currados y bastante interesantes. Uno es, en las noticias de la noche se habla de que el Doctor Manhattan hace ya 10 años que está con nosotros, uh-huh. y se muestran imágenes de archivo y tal, todo muy, muy, muy curradísimo. Y de hecho, vamos, está hecho como si fuese una grabación, como esas grabaciones que tenemos de las cintas de vídeo que cuando éramos pequeñitos y teníamos cantidad de cintas y grabábamos cualquier cosa que aparecía uh-huh. por la tele y que de repente nos llamaba la atención y que luego de verlas y verlas y verlas se quedaban rayadas, pues tienen esa textura con cortes, con cosas. Otro de los vídeos es el decreto de Keen, que en teoría es el político que de alguna forma arremete contra los enmascarados. Y entonces es el vídeo promocional de todo eso, ¿no? En el que se invita a los ciudadanos a ser buenos ciudadanos y a ponerse en contra de los enmascarados, ¿no? Porque ya existe la policía, que son los verdaderos héroes, no, uh-huh. no los superhéroes. Y es súper curioso porque, por ejemplo, pues dice vigilar no es un delito, ser un vigilante sí, ¿no? Y entonces uh-huh. pues invita a que si alguien ve a un enmascarado, que no se le ocurra enfrentarse a él y que se vaya a casa, cierre puertas y ventanas y enseguida lo denuncie, llame a la policía. Luego hay otro vídeo, si lo quieres comentar, Ruth, que es como si fuese la MTV. Sí, es como un programa de la MTV de ahora con... Bueno, de ahora no, de los 80. Bueno, de los sí, 80, sí. Con toda la explotación de la imagen, del corazón, un locutor alocado, sí, una y chica. Música frenética. Sí, exacto. Tenemos, aquí hacen un listado de los, uh-huh. Pues un top 10. Sí, un top 5 más top bien, five. con los superhéroes por importancia o por los que ellos consideran que son los mejores. Evidentemente el programa es de Adrian Veidt, con lo cual es de Ozymandias, con lo uh-huh. cual pues el número uno termina siendo Ozymandias. Es que es la perfección. Claro. No, tiene que ser el uno. Sí, además es humano, no es como el Doctor Manhattan, claro. que tiene poderes de verdad. Es el tío más listo, más rico y más buena persona del mundo, podría ser. Nada, y siguiendo con vídeos curiosos, yo quiero comentar la promoción que se hizo en Londres junto al río Támesis de la película, poco antes del estreno. Y bueno, es una promoción que se hizo sobre una pantalla de agua, ni más ni menos la pantalla de agua más grande del mundo, que tiene 21 metros de alto, tenía el Doctor Manhattan, que se había proyectado en esa pantalla. La pantalla tenía 22 metros de alto y 30 de ancho. Y se proyectaron imágenes sobre de la pantalla de agua del Doctor Manhattan y del Smiley. Y se fueron paseando pues al lado del río Támesis. Sí, no, la verdad es que el vídeo es verdaderamente espectacular. Eso verlo en directo tiene que ser, vamos... Fantástico. Increíble. Pero aquí nos hemos quedado. Pues sí. ¿Qué más cosas tenemos por aquí? A ver, que vaya buscando. Ah, bueno, sí. Hay un vídeo también en YouTube que es muy divertido de ver. Es que, claro, hay que pensar que la película se desarrolla en el año 1985, la película y el cómic. Entonces, se ha utilizado mucho toda esa iconografía de los años 80 y dentro de la cultura todo lo que para nosotros estaba como muy, muy presente, ¿no? Entonces hay un vídeo que se llama Saturday Morning Watchmen, que es como si fuese... el programa de los sábados por la mañana, la serie de dibujos animados sobre los personajes de Watchmen. Entonces es muy divertido porque es como si fuese una típica serie de estas tipo Hanna-Barbera, sí. y en la que, pues yo que sé, pues Rorschach es un tipo al que le encantan los animales, el lince de Ozymandias habla, yo que sé, el Doctor Manhattan pues se multiplica y tiene no sé, hace cosas graciosas y tal, ¿no? Ya va la Balú. Sí, y la verdad es que es un vídeo muy divertido, también lo pondremos en el enlace, para que lo podáis ver y lo podáis disfrutar. Otro vídeo divertido que también tendréis en enlace es el tráiler que han hecho de la película Los del Jueves. Bueno, eso es increíble. Es lo que podríamos... Realmente rescatan la esencia de la película. Sí, es que, de hecho, se ha puesto un poco de moda lo que son los vídeos literales, uh-huh. que se llaman, que son... Pues, bueno, se ha puesto de moda. Usuarios particulares cogen un videoclip uh-huh. y lo... Y entonces la canción que le ponen es... la música es igual, todo es igual, uh-huh. pero la letra de la canción es decir literalmente lo que está saliendo, uh-huh. lo que está apareciendo en el vídeo. Pues este tráiler del jueves hacen eso. La voz en off del tráiler es más o menos... Narrar las imágenes. Sí, sí, sí. Muy, muy divertido también. Llega la película más esperada de todos los tiempos. Con gente haciendo marranadas. Con gente que se enciende las farias con lanzallamas. Con el retorno de los pitufos, pero más creciditos. Y con peña chunga que cuando se cabrea... Watchmen. Aunque también hay alguna Watchwoman. Llega la película basada en cómics de ciencia ficción, coño, si no, no serían cómics, con gente que la tiran por la ventana y otros que saltan porque les da la gana. Una película tan real como la vida ficticia de unos superhéroes que tendrán que... Algo tendrán que hacer. Salvar al mundo, seguro. Salvarán al mundo y se ligarán a la tía buena porque es una peli guay. Si no, se iban a comer una mierda. Una película con tías buenas bajando escaleras. Y hombres invisibles que se visten para ser visibles. Hay que ser gilipollas. Una película con explosiones, implosiones, gente que se besa. Más explosiones. Sigue tú. Y rayos y cosas y explosiones. Watchmen. Hostia, qué bon, ¿no? A que mola. A mí me parece que es algo más gordo. Eso es la cámara que engorda, chiquillo. ¿Y a mí? ¿La careta de mierda que me han puesto del prica? Bueno, para la película no han contratado actores demasiado famosos, que digamos. El comediante es el único así, televisivamente sí. hablando, que tenía cierta relevancia. Me hizo mucha gracia porque han hecho un grupo de fans en Facebook, que es el tío que se muere en todas las series y sí. o películas. Es un... Digamos, es un título inmerecido para Jeffrey Dean Morgan, porque no es cierto. No se mueren todas las series y o películas. Lo que pasa es que entre el 2005 y el 2006 protagonizó Anatomía de Grey, Supernatural y Wedge. Y en las tres se muere. Vaya. Y de Críate la fama y échate a dormir, de ese año, se han dedicado a... Pues nada, se le ha colgado la etiqueta. Es que también es casualidad, ¿eh? Pues sí, podían, vamos... No, pues se ve que no podía elegir muchos papeles el hombre. Bueno, ahora tendrá más opciones. Ahora lo tendrá más fácil, sí. Bueno, creo que muchos de los actores han tenido apariciones o han estado muy presentes en la televisión. Y no sé, lo que pasa es que yo de ese tema no controlo mucho. A mí me hace mucha gracia la historia, que igual es una leyenda urbana, de James Earl Harley, como se diga. Vamos, el que hace de Rorschach. De Rorschach. Que este señor fue una estrella de la tele en los años 70, una estrella infantil de la tele, y apareció, pues no sé, en MacGyver, Vacaciones en el Mar, cosas así, ha escrito un crimen, bueno, ha tenido personajes de todo tipo, hasta 1993. Se supone que ahí, no sé qué pasaría, dejó de hacer televisión y durante muchos años se ha dedicado a ser conductor de limusinas y repartidor de pizzas. Repartidor de pizzas, qué miedo. Sí, porque además el tipo tiene ese aspecto que bastante inquietante, que luego lo ves en las fotos de por ahí y parece bastante simpático. Sí, pero bueno, tiene en su haber un personaje en Búsquete la Vida, en Get a Life, con lo cual solo por eso ya merece pasar al altar de los grandes frikis de la historia, sí, sí, porque sí. hace del primo Donald, del primo de Chris Peterson, el primo Donald. Y ese es, para mí, la cosa... He estado buscando por todos los medios el capítulo, pero no lo he encontrado. Me habría encantado verlo en esa coyuntura, peleándose con Chris Peterson, porque en ese episodio es un enfrentamiento entre los dos. Qué bueno. Bueno, Carla Gugino... Uh-huh. Gugino, ¿cómo se llama? La tía buena de la película, por acá. Bueno, no, realmente... Bueno, digamos que en la película hace de Sally Júpiter... y prácticamente todas sus apariciones en la película son con maquillaje, en la que tiene pues 65 o 66 años, Pero bueno, en lo que son los flashbacks, que sale con el grupo de los Minutemen, sale estupenda, con uh-huh. con su peinado y con su traje. Y bueno, podemos recordar a Carla Gugino, entre otras cosas, porque también salía en Sin City, uh-huh. y salía en Una noche en el museo, uh-huh. por ejemplo. Y sí, pero, ¿qué ibas a comentar? No, pues que ella en la televisión pues salía en Falcon Crest. Falcon Crest. En Spin City, la película de... en la serie con Michael J. Uh-huh. Fox. ¿Qué más sitios? Bueno, en series de los 80, en ALF, también. En ALF. En Un médico precoz. Y bueno, quizá si queréis buscarla así en una imagen retro, la más de interesante, solo tenéis que buscar en el YouTube el vídeo Always de Bon Jovi, que ella protagoniza como la guapa del vídeo a la que Bon Jovi le canta. Bon Jovi, que no esa cara de maníaco, porque ese vídeo es de hace un tiempo. Y bueno, ella sale ahí haciendo sus posturitas y tal, y bueno, claro. Es curioso verla en esa coyuntura. Y para terminar, bueno, recordar a Moloch. Moloch, el uno de los que cuando los Minutemen están funcionando... Minutemen, recordemos que son los Watchmen antiguos, ¿vale? Los que en la historia son los primeros, los originales. Entonces, en aquellas épocas, uno de los malos era Moloch, un supervillano, digamos, que en el año 1985 ya pues está mayor. Sí, pues Moloch en la televisión se ha prodigado en series muy del género. ¿Moloch? Bueno, el actor. El actor. El actor. Matt Frewell. Salía en Eureka, por ejemplo, escribió PSI, que son Crónicas de lo Paranormal. PSI, no CSI, ¿no? No, PSI, Crónicas de lo Paranormal, y también salía en El Increíble Hulk. ¿En la película? ¿O en la serie? En la serie. ¿En la serie? Mm. Madre mía. Pero lo más gracioso es que este señor pone voces en las películas de Aladdin y de Disney, vamos, en Aladdin y... O sea, que es una trayectoria un poco extraña, ¿no? Sí, graciosa. En cine yo lo recuerdo, de hecho, de una película de Zack Snyder, de uh-huh. Amanecer de los Muertos, que hacía un personaje también bastante peculiar. Que, bueno, no sé si habéis visto la película, pero si habéis visto Amanecer de los Muertos y habéis visto Watchmen, por poco que os esforcéis, recordaréis al personaje al que me refiero. Que tiene un momento bastante bastante interesante, de hecho, uh-huh. bastante interesante y bastante curioso. Son unos actores, en general, con mucho trabajo a sus espaldas, pero que no tienen una visibilidad pública, que no son las estrellas a las que estamos acostumbrados en estas producciones. Uh-huh. Se agradece. Sí, de hecho, hay una cosa que ya desde que apareció el reparto de quiénes iban a hacer de los personajes, me llamó mucho la atención, primero, que no son estrellas. Uh-huh. Cosa que yo... Como tú dices, yo agradezco, porque así los personajes tampoco quedan un poco eclipsados por esas estrellas. Y luego, además, no son los actores y actrices con la belleza típica hollywoodiense. Son raros. Sí. Exacto, son tienen bueno, un punto extraño. Jeffrey Dean sí. Morgan... No. Sí, puede que él sea el más guapo, digamos, ¿no? De todos. Bueno, sí. Bueno, ¿quién es más guapo de todos para ti? A ver. No me gusta ninguno, la verdad. No te gusta ninguno, ni Rorschach. Pues la foto. No. Bueno, yo como curiosidad tengo que decir que el personaje de Rorschach en la película aparece también de Walter Kovacs, que es uh-huh. su nombre, el personaje, o sea, Rorschach es su seudónimo como héroe, uh-huh. pero debajo de esa máscara hay un personaje que se llama Walter Kovacs, y en la película aparece también de pequeño, de niño. Sí. Y como curiosidad decir que el Walter Kovacs niño es el hijo del director, de Zack Snyder. Uh-huh. Que, vamos, no creo que sea casualidad que pasase un casting y dijesen, pues mira, bueno, no, perfecto, este no. Por encima de los demás. No, creo yo tampoco. No. Y nada, vamos a ir terminando casi ya, ¿verdad? Sí, ya hemos hablado de todo lo que teníamos que hablar, hemos repasado un montón de cosas. Sí, llevamos un buen rato ya, llevamos unos 40 minutos más o menos. Yo diría que más. Sí, puede ser. Sí. Bueno, pues... nada, como hemos prometido al principio, vamos a desvelar la cadena de 6 grados de separación. En este caso creo que van a ser menos. Van a ser menos. Entre Zack Snyder y Hugh Laurie. Y Hugh Laurie. Uh-huh. ¿Procedes tú? ¿Procedo? Venga, procede. Bueno, Hugh Laurie trabajó en Stuart Little 2. Stuart Little, maravillosa película. Bueno. Bueno, sí, ¿qué pasa? ¿Nos gusta la película? Sí, a mí no especialmente, ¿ves? Y la 2, la 1... bueno, de hecho pone Stuart Little 2, pero Hugh Laurie salía también en Stuart Little 1, uh-huh. hacia el padre. Sí. Y ya digo, no me gusta especialmente, pero bueno, sí, para los niños está bien. Lo que sucede es que en Stuart Little 2 coincidió con James Woods. Uh-huh. Ah, claro, claro. ¿Vale? Exacto, exacto. Ahí está la diferencia. Ahí hay uno de los pasos. Claro. James Woods, que es uno de los tipos más raros que... Sí, la verdad es que si tuviésemos que hablar de tipos raros en uh-huh. el cine... Raros y famosos. En cine y en la tele. Y en la tele, sí, uh-huh. sí. James Woods sería uno de la los... última serie esta que vi del de Shark, que hacía de un abogado implacable, sí, sí, sí. A mí no me gustó. No. Y pues se podría decir que él era lo mejor. Uf, de la serie. Madre mía. Sí, sí. Bueno, pues decíamos que Hugh Laurie coincidió con James Woods en Stuart Little 2. Uh-huh. James Woods participó en Hércules. En el doblaje de Hércules, la película de Disney de 1997. Donde también estaba Matt Frewer, que como hemos comentado antes... pone su voz en películas de Disney. Matt Frewer, como tú has comentado antes. Exacto. Conste que no lo hemos hecho a propósito, pero lo hemos mirado después. Sí, sí, sí. Matt Frewer salió, como hemos comentado, en Amanecer de los Muertos de 2004 de Zack Snyder, que efectivamente nos lleva a Zack Snyder. Repetimos, por si alguien no lo ha entendido, Hugh Laurie salió en Stuart Little 2 con James Woods, que puso su voz a uno de los personajes de Hércules de Disney, en la que también ponía la voz Matt Frewer, que salía en Amanecer de los Muertos de Zack Snyder. Creo que son tres pasos. Eso es. Y sí, nada. Seguro que se conocen. Sí, seguro. ¿Ves? Ellos están... ¿No te pasa lo mismo que a ti con Megan Fox? No, todavía no hemos trabajado juntos ni con ningún amigo común ni nada de eso. En fin, amigos, creemos que para ser el primer programa ya está bien. No queremos tampoco que os canséis de nosotros antes de tiempo. También os pedimos, por favor, que no seáis excesivamente duros con nosotros, porque somos unos pobres ilusos que creemos que podemos hacer las cosas medianamente bien. De todas formas, las críticas, por favor, en el blog y en el email. Exacto, os recordamos. lacabinadebrandel@gmail.com uh-huh. y lacabinadebrandel.wordpress.com. También tenemos un Twitter, que es twitter.com/cabinadebrandel. Recordad que Brandel, bueno, lo podréis ver si estáis en el blog, lo podréis ver. Además estará escrito por un montón de sitios. Brandel es Brundle. Brundle, vamos a decirlo así. Es Brundle, que a mí se me ha olvidado lo de letrear. Brundle. La cabina de Brundle. Es lo que bueno. Tiene poner el nombre de estas características. Exacto. Entonces, nada, encantada, yo he pasado un buen rato. Sí, yo también, esperemos que esto no se quede en agua de borrajas. Nada, el mes que viene otro. El mes que viene, bueno, tenemos que decir que nuestra idea es hacer cada programa con un monográfico, de alguna manera. Igual que en este hemos hecho Watchmen, pues estamos ya dándole vueltas a cuál puede ser el siguiente. Y la verdad es que en las libretitas y todo eso tenemos ya ideas apuntadas. Yo creo que por fechas seguramente podamos hacerlo sobre cortometrajes. Pues sí, y si la cosa va bien, no sé yo si adelantarlo. No. No sé si adelantarlo. No lo gafes, hombre. Vale, no lo gafo, pero puede que haya una pequeñita sorpresa y que hagamos alguna entrevista. Bueno, pues nada, encantados. Os esperamos. Exacto. En la cabina de Brandel. Uh-huh, No tengáis miedo. Las afirmaciones siempre son positivas. Sí, esperemos. Esperemos. Bueno, un saludo a todos y esperamos vuestros comentarios, vuestras críticas y vuestros insultos, si hace falta. Eso es. Hasta luego, adiós. Adiós.